negro con excelencia. La banda que venían a ver. Trayectoria impecable. Voz melodiosa. Un show a nivel internacional. Morada para ustedes. Este es el show de Los Lamos.